Nosotros nos vamos a otro acto en San José del Rincón, que es un lugar paradigmático por nosotros porque hasta hace poco fue presidente comunal María José Facino, que actualmente está preso por los delitos de lesa humanidad, ¿no? Y después nos enteramos de la pintada en mi estudio. O sea, fueron varios hechos. En Rincón volantearon con unos volantes que decían Viva Videla por otro 24 de marzo. Y bueno, y después nos enteramos de las pintadas en mi estudio jurídico. ¿Han hecho alguna denuncia concreta en la justicia, bueno, por estas intimidaciones, digamos, que cuál fue el accionar después de esto? Sí, sí, ayer mismo a la tarde nos llamaron del programa de protección a testigos, nos llamó el doctor Blando, la doctora Rosa Costa también, y bueno, realizamos en división judiciales directamente la denuncia por estos hechos para que se investigue. Estos hechos nosotros los relacionamos directamente con el inicio de los juicios, porque también ayer en la mañana nos enteramos de que el hijo de uno de los querellantes también había recibido los mismos volantes a los que ustedes hacían mención respecto a diputado Riestra y la diputada Alicia Gutiérrez, que dicen montoneros terroristas. Entonces decimos, claramente tienen relación con el inicio de los juicios. Yo soy militante de la agrupación Hijos desde el año 95, que se inicia nuestra agrupación, y nunca había recibido este tipo de amenazas o de intimidaciones, y ningún otro miembro acá tampoco. Pero estaba claro que previo a la nulidad de las leyes no había la posibilidad de la persecución penal para los represores. En cambio, ahora está claro de que si son condenados van presos, ¿no? Doctora Puyol, ¿qué tal? Buenos días. El gobernador de la provincia, Hermes Wiener, salió a hacer declaraciones con respecto a esto y dijo que el objetivo de las intimidaciones es aterrorizar a los testigos. ¿Ustedes creen que un poco es eso, digamos, el objetivo de las intimidaciones, que lo vinculan a querer llevar temor a la gente que tiene que ir a declarar en el marco de estos juicios que van a comenzar? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que el gobernador retoma palabras de los mismos testigos, porque uno de los testigos, Daniel García, que es el que yo les comentaba antes, que su hijo sufrió intimidaciones, plantea esto, porque no es la primera vez, me parece que es importante decirlo. Lo que sucedió es que fueron 5 hechos distintos en la ciudad, el mismo que aparecieron entre la madrugada y la mañana del 24 de marzo. Por eso creo que tuvo más repercusión, pero ya ha sucedido que el hijo de este mismo querellante, García, hace unos meses, y también otra de las querellantes, que es Amalia Ricotti, acá en Santa Fe, también ha sufrido otras intimidaciones antes. Me parece que se relacionan fundamentalmente con los juicios, con amedrentar a los testigos, con que no vayan a declarar, con que los juicios no puedan finalmente llegar. Recordemos que también el año pasado, el doctor Rodríguez, que es el juez federal que lleva las causas en Santa Fe, también él y su familia fueron amenazados. Tuvimos una serie de hechos, tal vez no con tanta trascendencia como para decir 5 hechos seguidos en la misma ciudad. Están hablando de que no es una sola persona, sino que se han organizado para hacer esto, ¿no? Y en ese sentido, posiblemente por esto. Claro. ¿Cómo? No quería preguntar si en ese sentido cómo está funcionando el programa de protección de testigos, que había comenzado con cierta polémica en Santa Fe, pero que bueno, en este marco, digamos, y con estas amenazas e intimidaciones, ¿se sienten protegidos por el gobierno de la provincia de Santa Fe? Y no podría decirlo con toda seguridad que nos sentimos protegidos. Recién ayer comenzamos a hablar este tema. La semana pasada había habido una reunión que convocó la doctora Tesio para comentarnos los avances con la corte y con la procuración. ¿Se acuerdan ustedes en esta diferencia que hubo entre la presidenta y la Corte Suprema? Ella nos comentaba algunas cosas, y en este marco salió la charla respecto del programa de protección a testigos, porque había varios testigos y querellantes, y bueno, recién se está implementando. Ellos mismos dicen que no tienen todos los recursos. Estamos en conversaciones. Ayer, como les dije, sí, lo que hicieron fue llamar, pero no puedo decirles que hoy me siento protegido porque no hemos conversado y avanzado. Creo que amerita tener una reunión en este tema con los que estuvimos involucrados y las organizaciones sociales y de derechos humanos que están trabajando en el tema de los juicios. Tampoco puedo decir que no, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, me parece que no estamos suficientemente organizados todavía e implementado el sistema como para decir si hemos llegado a una meta en esto, ¿no? Que todos sabemos qué hacer, por dónde, cómo trabajar en este sentido. Ayer, por ejemplo, bueno, la oficina que debía tomar la recepción, que era la oficina de las TOE, ayer feriado no estaba funcionando cuando yo fui a hacer la denuncia, así que fui a división judiciales. Me parece que tal vez faltan aceitar algunos mecanismos. Buyur, usted dice que hicieron la denuncia correspondiente. Le quería consultar en relación a otros casos, porque sabemos que ya han habido una serie de agresiones e intimidaciones en lo que va de estos últimos años. Quería preguntarle si usted conoce, si se ha esclarecido alguna causa. Uno puede intuir desde dónde vienen, de qué sectores vienen este tipo de amenazas y agresiones, pero digo, ¿en algún caso se ha podido esclarecer puntualmente quiénes son los responsables de estas intimidaciones? No que yo conozca. Puede ser que no tenga toda la información, pero lo que estuvimos charlando los últimos días con estas personas que yo le digo, que además ahora mientras vamos conversando yo me acuerdo otro de los testigos, que Froilán Aguirre, también tuvo una serie de hechos con la gente incluso de la custodia que tenía. Y hace ya unos años atrás en la radio de la universidad acá de Santa Fe, ustedes recordarán que hubo tiraron un cajón con unos restos de huesos. Exactamente. Un féretro. Sí, por eso digo, no es el primer caso, ¿no? No es el primer caso, y no, que yo conozca no ha habido caso alguno que se haya esclarecido. También creo que hace falta tener un poco un equipo de investigación acorde, y creo que en eso no lo hay, ¿no? Bien, esperemos que este por lo menos se esclarezca. Doctora, le dejamos un saludo y le agradecemos por atendernos. Ha sido muy amable por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Hablábamos con Lucila Puyol, es abogada querellante por los juicios que se están abriendo ahora en Santa Fe. También es integrante de la agrupación Hijos y estaba haciendo referencia a estas intimidaciones que recibieron en el día de ayer. No solo ella, sino también otro de los querellantes de los juicios. También decíamos los diputados provinciales, Alicia Gutiérrez y Antonio Riestra.